A veces uno se pregunta si la vida es justa, ¿por qué mi vieja se tuvo que morir de cáncer y no estaba aquí conmigo viéndome triunfar? ¿Por qué mataron a Tony, a Carmelo y a su primo Michael? ¿Por qué los mataron y los dejaron irreconocibles y los tuvimos que enterrar y llorarlo y hasta olvidarlo? A veces uno se pregunta si la vida vale la pena, socio, ¿por qué la vida en el caserío no iguala la vida en una organización cerrada? ¿Por qué Víctor Guajardo se robó el dinero que era para que nuestros chamaquitos estudiaran y salieran del barrio con un diploma en vez de un tiro?